Atención los amantes del ritmo y la improvisación. Llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la Hora de Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género con su anfitrión. El profesor Jorge Palacios Aguilar. Encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora de Latin Jazz. Soy Jorge Palacios Alviar y es un placer compartir con ustedes otra hora llena de ritmo, historia y grandes exponentes de Latin Jazz. Hoy exploraremos la expansión del género a lo largo del mundo, descubriendo cómo ha influenciado y se ha nutrido de diferentes culturas y tradiciones. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y prepárense para un recorrido fascinante por los sonidos vibrantes del Latin Jazz. Comenzamos nuestro viaje en Cuba, una de las cunas del Latin Jazz, donde los ritmos afrocubanos han jugado un papel fundamental en la evolución del género. Escuchemos Descarga Cachao, de Israel Cachao López, un legendario bajista y compositor que fue pionero en la creación de las descargas, esas sesiones de improvisación que se convirtieron en una parte esencial del Latin Jazz. Como mi ritmo no hay dos. Desde Cuba viajaremos a Puerto Rico, donde encontraremos a Papo Luca y su increíble orquesta La Sonora Ponceña. Con su tema Timbalero, Luca muestra su dominio del piano y su capacidad para fusionar el jazz con la salsa y los ritmos afrocaribeños. ¿Qué le pasará al cantante timbalero? Ella no quiere cantar la rumba buena. ¿Será que ya no le gusta más los cueros? Pero sin cuero no hay rumba ni tema. Rumba buena, timbalero, para que cante el sonero. Escucha. Y si no quiere cantar, eso no importa. La rumba se formará con los rumberos. Y si alguien quiere cantar, señor, que cante, porque nosotros traemos lo importante. Rumba buena, timbalero, para que cante el sonero. ¿Cómo es? Rumba buena, timbalero, para que cante el sonero. Dale un golpe de timbal, rompe el cuero timbalero. Con el sonero a gozar. Rumba buena, timbalero, para que cante el sonero. Primero se hace el arreglo, se le pone todo el sabor. Si no tiene quien lo cante, la letra no llega al pueblo. We'll be right back. Seguimos en Puerto Rico con Batacúmbele, una agrupación que nació de un grupo de jóvenes que fusionó jazz con songo cubano y ritmos tradicionales de Puerto Rico como la bomba, la plena y la música jíbara en 1979. Escuchemos una adaptación del famoso tema Cachita, un ejemplo magistral de la diversidad del Latin Jazz. Óyeme Cachita, en una rumbita, aquí la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Oye, ¿tú estás bueno? Óyeme Cachita, que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán a la cachita. Y si baile tú en inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés te diga que pa' mí. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila en el polo. Yo le gusto bailar solo que tenga algún pesar, que se busque su cachita y le diga a mi negrita, vamos a rumbear. ¡Vamos! Latin Jazz encontró en Estados Unidos un espacio ideal para su desarrollo, especialmente en ciudades como Nueva York. Allí, músicos de diferentes nacionalidades se unieron para crear un sonido único. Uno de los pioneros fue Willy Bobo, un percusionista y cantante que fusionó el jazz con el bugalú y otros ritmos latinos. Escuchemos su tema, Spanish Gris, una pieza llena de sabor y swing. Gran exponente de la fusión entre el jazz y la música latina en Estados Unidos fue Poncho Sánchez. Con su versión de Juju, este percusionista nos demuestra su talento para el groove y la improvisación. Disfrútenlo. Thank you.

Latin Jazz también ha encontrado una gran influencia en Brasil, donde la bossa nova y la samba ha servido como base para increíbles fusiones musicales. Uno de los músicos más importantes en este género fue João Donato, un pianista innovador que combinó la sutileza de la bossa nova con la improvisación jazzística. Escuchemos su tema Amazonas. Ahora, desde Brasil, nos vamos hasta Detroit, donde nació Al McKibbon, contrabajista de jazz conocido por su trabajo en bop, hard bop y jazz latino. Su tema Tumbao para los congueros es un homenaje a la percusión afrolatina y una muestra de su virtuosismo. Thank you. Para cerrar nuestro viaje musical de hoy, añadimos un tema del gran Michel Camino, pianista dominicano, cuyo virtuosismo ha llevado el Latin Jazz a nuevos niveles. Y así terminamos otro episodio de La Hora de Latin Jazz, un recorrido por la expansión del género a través del mundo y su influencia en distintas culturas. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Nos escuchamos en el próximo episodio con más clásicos, más historia y más pasión por el Latin Jazz. Soy Jorge Palacios y pueden comunicarse conmigo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con From Within, una pieza vibrante que combina melodías contagiosas con una ejecución magistral de Michel Camino. Hasta el próximo episodio.